La escuela 14. Ramón Donato. La escuela 69. Cacupé, la bruja, Lourdes. Las comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel. Promoviendo el protagonismo infantil. Soy Antonio y tengo 12 años. Yo soy Analia y tengo 11 años. Soy Francisco y tengo 16 años. Soy Agustina y tengo 7 años. Hola, yo soy Leonel y tengo 9 años. Yo soy Daniela y tengo 7 años. Soy Javier y tengo 7 años. Yo soy Dayana y tengo 6 años. Hola, yo soy Nelson y tengo 10 años. La noticia del día. La noticia del día. Jornada de juegos en los barrios Los Hornos. El viernes 23 de julio, desde el proyecto Ciudadanía con Todos, el ARCA organizó una jornada de juegos con el comedor del barrio Los Hornos. Lo que todos los días es un terreno descampado, se convirtió esa tarde en una plaza soñada. Hubo juegos, un escenario, espacio para los más grandes y por supuesto para los más chiquitos. Una rica merienda y un increíble show de teatro. En Los Hornos a veces el barro no deja salir a los chicos y chicas para ir a la escuela. Hacía mucho frío, pero había un hermoso sol. De a poco iba llegando todo, los chicos y chicas, los más grandes y las familias. Se compartieron la tarde llevando sus sillas para tomar un rico mate. Mientras se realizaban los juegos, un papá decía: ojalá que se haga más seguido, mientras comía unos mates. El grupo de jóvenes de Negrito Manuel preparaba los espacios de juegos junto con el más grande del taller de deporte de San Román Donato. Entrevistamos a Gastón del grupo de jóvenes de Negrito Manuel y nos contó cómo ayudaron en la jornada en el armado de los juegos. Ya escuchamos. Acá estamos con Gastón, Negrito Manuel. A ver, Gastón, ¿qué juego que hiciste? Lo que hice fue ayudar a armar las carpas y los puestos. Estuve ayudando en los piloteros que se lastimen los chicos. En el comedor de Los Hornos ya estaba preparado para servir la chocolatada a la hora de la merienda. Escuchamos esta entrevista al grupo El Comedor de Los Hornos. ¿Cómo se llama? Marta, soy Marta del Comedor de Los Hornos, coordinadora. Ana Benítez de Los Hornos también, ayudante de coordinación. ¿Hace cuánto que trabajas con la organización de ARCA? Con la organización de ARCA hace 6 años que lo conozco. ¿6? Sí. ¿Qué es lo que hacen en el comedor? Hacemos almuerzo, sería. Sí, de almuerzo, se hacía la copa leche también. Se hacía taller de dibujo, pero ahora ya la copa leche ya no la podemos sostener con todo lo que la gente que tenemos. Y hacemos nada más que el almuerzo. Tenemos mucha gente y no se puede sostener, por eso se suspendió la copa leche. Pero se está alimentando 203 personas, 233 personas. Con eso estamos trabajando. Y cocinamos a leña porque no tenemos cupo como para hacerlo en cocina, pues no lo dan a ollas. Somos 8 compañeras de trabajo. Está Celina, está Patricia. Bueno, Laura, Caro, Verónica y Gladys. Somos nada más que esas las que están cocinando. ¿Qué te parecía la jornada? Buenísima, la verdad que viendo a los chicos así como están, está bárbaro verlos contentos y disfrutar así, buenísimo. Desde el escenario se invitaba a todos y todas a acercarse y dejar la huella de su mano en una hoja. Después, la propuesta fue separarse en grupos, por edades. Cada uno tenía un color y pasaron por montones de juegos sumando puntos. Había tumbalatas, embocar aros, carrera, embolsados y mucho más. Había un pelotero para lo más chiquito y una mesa para dibujar. Los más grandes jugaron al delgado y pintaron un mural. Más de 230 chicos y chicas y familias de algunos se acercaron a compartir esa jornada, que terminó con una obra de teatro increíble. ¿Cómo te llamas? Lautaro. ¿A dónde está? En un coso de donde hay juegos. ¿Qué juegos hay? Tienes que embocar, tienes que embocar tapita en un agujerito y tienes que embocar los aros en un cono. ¿De los juegos? Sí. ¿Qué querés que te cuente? Todos los juegos que hicimos, carrera de embolsados, aro al cono, puntería, jugamos con los broches, al tumbalatas, bowling, embocar al aro, el heladero loco, suma de pases en cama india, embocar en el vaso y sumar, y hicimos también el mural y el taller de arte. ¿Qué más? Y bailamos y jugamos y nos reímos y un montón de cosas, ¿no? Tiramos el mural, decidimos. ¿Cómo te llamas? Belén. ¿Cuánto te tenés? 10. ¿A qué juego jugaste? A todos los juegos. A los tumbalatas, al juego de las pelotas, al saltabolsa. Y al saltabolsa. El aro al cono. El aro y el cono. ¿Cómo te llamas? Belén. ¿Cuántos años tenés? 10. ¿Qué juego te gusta más? El de los aros. ¿De los aros? ¿A qué juego jugaste? Aparte de los aros, a tumbalatas. ¿Qué juego que más te gustó? El de puntería. ¿El de las latas? La lata, sí, marrones. Juntos llenamos esa tarde de color, que era tan fría, en el bajo de los hornos. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. El Arca. Negrito Manuel. La Escuela 14. San Ramón Donato. La Escuela 69. Cacupé, La Bruja, Lourdes. Las Comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel. Promoviendo el protagonismo infantil. Las chicas y los chicos tenemos derecho a estar informados, a opinar y decidir con los adultos. Ñandella recó derecho a veí por A, la oroña informa que acuán discuera. En las rondas de Medirada decidimos que las chicas tenemos que dejar jugar a los chicos y que no tenemos que pelear más. Proyecto Ciudadanía con todos y todas. El Arca, Negrito Manuel, Las Brujas, Rodolfo Coronel, Cacupé, Lourdes, Las Comadres, San Ramón Nonato, Arcoíris, Escuela número 14 y Escuela número 69, promoviendo el protagonismo infantil. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil.

del proyecto Ciudadanía. Los invitamos a participar. El equipo de fútbol San Raymond, del centro comunitario San Ramón Nonato. Si querés sumarte, vení los días martes y jueves. Para los más chicos, de 1 a 2:30 de la tarde. Los más grandes, de 1:30 a 3:30. Calle Galanza, enfrente del centro San Ramón Nonato. ¡Sumate al equipo! Que jugamos en la Liga AEFO, Asociación de Escuelas de Fútbol del Oeste. Organizan San Ramón Nonato y el Arca. Consejo de chicos y chicas. Invitamos a todos y a todas a participar de este consejo de niños y niñas, donde charlamos sobre los lugares que tenemos para jugar y sobre lo que hace falta en nuestras plazas. ¡Vení, acercate! Los días viernes cada 15 días. En el sur de Cacupé. En calle Sorde de la Cruz. Barrio Don Sancho. A las 9:30 a las 1:30. ¡Vení, acercate! Ciudadanía con todas y todos, promoviendo el protagonismo infantil. ¡Radio Teatro! Había una vez una princesa que se llamaba Isabela y vivía encerrada en un viejo castillo. La tenía secuestrada la bruja Brujilda. La princesa pensaba, ¿cuánto vendo el príncipe? De pronto apareció el dragón, hechizado por la bruja, que la dejaba hablar. Soy el dragón. Si te intentas escapar, te daré chicharrón. Y de repente aparece el príncipe. Yo, el príncipe rojo, rescataré a la princesa. Mientras tanto, la princesa pensaba, hoy, ¿ahora quién me va a poder ayudar? Yo, el Chapulín Colorado. Pero esta no es la historia de Chapulín. Tiene que ser el príncipe, no tú. Aquí estoy, princesa. Vine a rescatarte. Y la princesa decía, ten cuidado con la bruja y con el dragón, que hay trampas por todo el castillo. Y sea valiente. De pronto el príncipe sacó su espada y luchó con el malvado dragón y con la bruja. La bruja en ese momento le tiró un rayo al príncipe. Y el príncipe se lo devolvió con la espada. Nunca podrás derrotarme. Todavía falta el dragón. ¡Esto no puede ser! Y dijo el dragón, ¡voy a quemarte! El dragón le tiró fuego al príncipe, pero el príncipe lo esquivó. ¡Ah, fallaste! Y en ese momento fue corriendo el príncipe y le clavó la espada al dragón y la partió a la mitad. Princesa. La princesa bajó rápido del castillo. Me salvaste, príncipe. Bueno, no es una gran cosa. Pero casi más me mataron. Vamos, mis soldados están esperando abajo. Y vivieron felices por siempre, como todas las historias. Ciudadanía con todas y todos. Los chicos y las chicas tenemos derecho a la educación. A la educación. Oremi Tahuela Loreco Derecho, lo aprendemos. En el taller de arte aprendemos a hacer origamis y dibujar. Proyecto Ciudadanía con todos y todas. El Arca, Negrito Manuel, Las Brujas, Rodolfo Coronel, Cacupé, Lourdes, Las Comadres, San Ramón Nonato, Arcoíris, Escuela número 14 y Escuela número 69. Promoviendo el protagonismo infantil. Tus besos llegaron después, me dijiste, me gustaron tanto, tal vez demasiado. Tu sonrisa fue como un faro y ahí dirigí mi proa y mi tiempo. parece que fue a tiempo. Comprendí que la brújula es la concentración. Concentración. Una dosis fue suficiente, una dosis fue suficiente. Tus besos perturban mi calma casera, bienvenida seas. Tus besos perturban mi calma casera, bienvenida seas. Nuestro mini turismo, fotos y relajación. No, no, no, no tengas miedo. Si el cielo se mueve es a tu favor. Y si alguna estrella se cae, seguro que es para vos. Y si alguna estrella se cae, seguro que es para vos. Una dosis fue suficiente, una dosis fue suficiente. Tus besos perturban mi calma casera, bienvenida seas. Tus besos perturban mi calma casera, bienvenida seas. El amor es concentración. Tu amor es concentración.